Bueno, ahí está el temita de la banda argentina, de los cabros que nacieron en Argentina, Eterna Inocencia, no, ni cagando se creen argentinos. Que habla de cómo hoy en día tenemos que hacer las cosas para verlas ahora. Y claro, cosecharemos cosas en el futuro, pero el futuro y el pasado son formas de vivir en el presente. Por lo tanto, esas formas de vivir en el presente no podemos estar esperando que alguien llegue en 5 años más a decir, no, aquí está la solución. Es ahora cuando hay que hacer las cosas, ¿ya? Entonces, y ese es el presente que tenemos que valorar y entender que la caga está ahora, en este presente, ¿ya? Así que eso con el temita, y vamos al ciclo corto y ciclo largo del agua. Lo dejamos dicho en el bloque anterior. You must die, ¿te aplicáis? Ya, vamos de nuevo a aplicar el freestyle eterno, a ver qué sale y cómo nos va. Dentro de ese presente y futuro del que estás hablando tú, presente, pasado y futuro, es importante que vamos cachando qué está sucediendo en el presente, ¿cachai? No tenemos que esperar para ver este tipo de cosas, no tenemos que esperar para empezar a aplicar estas herramientas, porque ni siquiera tenemos que comprar algo para hacer uso de esa herramienta, ¿cachai? Eso es lo bacán que encuentro, porque no tenemos que ir a comprar árboles, no tenemos que ir a comprar plantas, ¿cachai? No vamos a ir a Sodimac. Bueno, un cabro nos escribió de España, no sé si hay Sodimac, pero no sé qué bola hay allá, pero no vamos a ir a un lugar a comprar nada. Es solamente mirar afuera y releer la naturaleza, releer el paisaje y releer los procesos que pasan frente a nosotros, y eso está pasando ahora. Y bueno, pasó antes y va a pasar después. Ya, entonces vamos a tirar un poco el freestyle de el nuevo paradigma del agua. No, nos vamos a dejar eso para después. El ciclo largo y el ciclo corto del agua. Y yo me acuerdo que en el colegio, bueno, en el colegio nos decían que cómo llueve las nubes, para aplicarnos las nubes y por qué llovía, etcétera. Decían, no, el agua se evapora desde el mar, sobre todo acá en este territorio. Se evapora desde el mar, pasa por sobre la cordillera de la costa, después pasa por el secano y después llega a la cordillera de los Andes, se cae, se deposita sobre las montañas, después por el río por abajo y vuelve al mar, y ese es el ciclo, y así es esta cosa, ¿ya? También ahí cuando estudiáis más te acordáis de que también caían los glaciares y había aguas paradas y también era mañoño, si era mañoño. Es el ciclo largo. ¿Qué pasó? Si eras más ñoño, te sabías esas otras cosas. Sí, si eras más ñoño, ponías clase, o sea, ponías atención, quizás sabías eso. Ya, el tema es que para ir actualizándonos, ¿cachai? Porque esto tampoco te lo van a enseñar en el colegio en estos momentos. Ese ciclo largo se fue descubriendo que había un ciclo corto. Y el ciclo corto maneja más agua que el ciclo largo. Y cacha, entonces la parte que nos estaba faltando del puzzle o de la fórmula. El ciclo corto juega con más agua que el ciclo largo. Ya, entonces vamos a ponernos a deshilachar el ciclo corto. El ciclo corto no es más que un ciclo largo, pero repetía millones de veces. Ejemplo: sale el agua del mar, ¿ya? Cae en la playa. La playa misma, así como en la arena, y se devuelve por la arena abajo. Sale el agua desde el mar, cae un poco más arriba en las montañitas y se devuelve. Cae esa agua, sale del mar, cae en la cordillera a la costa y se devuelve. Cae el agua, sale el agua del mar, cae en el secano interior, ya así Cauquenes, Parral, Santiago, ¿qué más hay por ahí? No sé qué más hay por ahí, Curicó, etcétera, y se devuelve, y después cae el de la montaña y se devuelve, y ahí tenemos hartos ciclos cortos que se suman al ciclo largo, ¿ya? Entonces, y esa agua, no estábamos conscientes de eso. Después, esos ciclos cortos que generan mucha agua, se va sumando el que las plantas y los bosquetes y todas esas plantas evaporan agua, o sea, capturan agua y evaporan agua, y esos pequeños ciclos se van sumando al ciclo, a los ciclos cortos y a los ciclos largos. Entonces una especie de, como de, ¿cómo se llaman estas cosas? Como resorte, puro resorte, Y después se descubrió que todos esos resortes también se devolvían, o sea, que también se pasaban desde la cordillera hacia el mar. Ya, entonces ahí se pone más cuática la situación y la fórmula, porque está el ciclo largo que va en esa dirección hacia la cordillera y hay miles de ciclos cortos que van en dirección de vuelta. Entonces, si es que, por ejemplo, hay un bosquete en la precordillera, también se puede devolver hasta el secano interior. ¿Ya? Y ahí genera otro mono, otro dibujo. Entonces empieza a haber un desastre ahí de ciclos para todos lados. Y más interesante aún, se descubrió que el ciclo también es norte-sur y sur a norte. ¿Ya? Entonces esos mini resortes que uno hace, como se imagina, como que van de un lado para otro y para el otro lado, también van hacia el norte y hacia el sur. ¿Ya? Y se suma que los animales y nosotros los humanos y todos los seres vivos estamos llenos de agua. ¿Ya? Y esa cantidad de agua, somos ríos que andamos sumados, todos esos pequeños como cantidades de agua, también se suman a estos ciclos. Entonces imagínense, si pudiéramos hilar estos puntos, que es cada ser humano, cada ser vivo, y los marcamos hacia dónde van, o sea, ya el ciclo del agua también se va para todas partes y queda un desastre ahí en ese dibujo que estamos imaginando. Entonces el agua va en todas direcciones. Lo importante de todo esto es que nosotros podemos capturar esa agua en todos los lugares donde estemos. Si tenemos un invernadero, vamos a ver que en la noche cae como una niebla y la captura. Si hay un árbol, el árbol captura esa neblina y la pasa al suelo. Y así podemos ir jugando con esta agua y darnos cuenta de que el agua está en todas partes, y no solamente en su forma líquida. ¿Ya? Y ahí vamos a andar en un poco después. Y ese ciclo, estos ciclos cortos que se van sumando, también llegan ríos que son invisibles, que pasan por arriba de nuestras cabezas y que nos atraviesan. ¿Ya? Y son las neblinas y todo ese tipo de cosas. Entonces, los ríos no solamente pasan por este lado, así como por sus cauces naturales, sino que también nos atraviesan, van para un lado, para otro, todo depende de los vientos. Y ahí empezamos casi a ver unas realidades cuánticas en relación al agua. Entonces es súper complejo y súper interesante, porque nosotros al ver afuera, nosotros, imagínate, yo estoy adentro de una casa, veo para afuera y sin tener esta información veo un árbol, una casa, un auto, unas plantas. Y ahora yo puedo mirar por la ventana y veo agua en todas sus formas. Incluso está la nube, está la madera, hay una cerca de madera que está llena de agua. Está el pasto. ¿Cachai? Las piedras tienen agua, ¿cachai? Las piedras tienen agua y uno no cacha que las piedras tienen agua. Entonces, hay personas y están llenos de agua, ¿cachai? Un camión con frutilla, ¿cachai? Que va hacia la capital, 80% de esa frutilla es agua. Entonces, lo que están moviendo es agua. Cuando llevamos estos containers gigantes con celulosa, con madera para China, de pino, eucalipto, de lo que sea, también estamos mandando containers de agua. Y todos los bosques milenarios que teníamos, que se fueron en el 1600, 1700 en forma de tribu para Australia, para, en este caso, California, también se llevaron tanto el suelo como el agua. Entonces, por eso que es bacán que vamos entendiendo estas cosas, porque podemos redibujar y reentender la naturaleza y cómo esta herramienta, que es gratis, entre comillas, que es el agua, podemos capturarla y podemos hacer que cambien los climas sabiendo este tipo de cosas. Claro. Entonces, yo creo que hasta ahí podríamos dejarlo como intro, porque de nuevo creo que nos podemos alargar tomando ejemplos de un lado o de otro, pero dejémoslo hasta ahí. ¿Qué pensás tú por allá? Claro que podríamos resumir que el agua circula en cuatro medio ambientes principalmente, que está el agua en los mares y los océanos, el agua en la tierra en forma de laguna y río, el agua en la atmósfera, como en forma gaseosa, moviéndose como polvo de hadas, y el agua en los organismos vivos, los seres vivos. ¿Ya? Claro, como decías tú, también podríamos decir las piedras también tienen agua, y podríamos ponerles como comillas no vivos. ¿Ya? Y esta agua está constantemente haciendo la función de termorregular la vida en el planeta Tierra. ¿Ya? Si no hay agua, este planeta se empieza a calentar, y el sol nos quema. Ya, entonces, y claro, pues estamos, no sé si exactamente el agua va a tener una fisura en la atmósfera y se va a salir para afuera, no creo que pase eso, ¿ya? Pero sin embargo, la ubicación en los espacios de estos cuatro lugares, estos cuatro medio ambientes, están siendo súper alterados. Entonces todo que está en interdependencia se va a alterar inevitablemente, ¿ya? Tenemos constantemente que la imagen del agua está en ríos, ¿ya? O en lagunas, ¿ya? En nieve. Pero no cachamos que el agua se mueve como en la atmósfera, pues, como un gas, ¿ya? Como un río aéreo. Me recuerdo. En las micros, en el metro. En el metro está todo lleno de agua, pues todo. Los gatos están todos con agua, ¿cachai? Entonces. Por ejemplo, el agua subterránea también representa una gran cantidad, ¿ya? Por ejemplo, de hecho se plantea que supera en términos de agua moviéndose el agua subterránea. Se dice que la mayor riqueza de agua en la Tierra está en la agua subterránea, con 0,6% del agua, ¿ya? Que está en la Tierra, ¿ya? De hecho, el agua en el suelo, en términos de cantidad y utilidad, es más importante que el agua a veces en los ríos, ¿ya? Y eso es, nuevamente, y somos majaderos, y está en relación con el plantado del bosque, ¿ya? Por eso decimos que el agua realmente se planta, ¿ya? Si no nos enfocamos en esa parte, ¿ya? Y como hacen estos hueones que dejan la cagada haciendo represas hidroeléctricas, supuestamente en beneficio del riego, carretera hídrica y toda la weá, son pura basura, ya, para hacernos dependientes a ellos, ¿cachai? Como que igual aquí hay una situación política también, pues inevitable y es inseparable, ¿ya? Porque es una situación cotidiana, ¿ya? Entonces, que hayan personas que digan que el agua se pierde en el mar, es francamente una ignorancia y una irresponsabilidad gigante. Son terribles hueonados, pues ¿cómo no van a cachar si una cuestión básica que te pasa en el colegio? Y que el ciclo del agua tiene que llegar al mar a través de los ríos y tiene que retenerse en los bosques, pero a estos personajes se les ocurre decir que el agua se está perdiendo. ¿Ya? Entonces, oye, ¿puedo tirar un rollo ahí? Dale, chiquitito. Dale. Que yo vivo frente al mar y los agua y el agua que sale de los ríos, ¿cachai? Ya mucha materia orgánica y muchos bichitos y microbiología y volada, que es alimento para los miles de cardúmenes pequeñitos de seres como que están en reproducción de peces, ¿cachai? Que son el alimento que nosotros comemos, así si es que comemos pescado, ¿cachai? Es el alimento que comemos. Entonces, si te piteáis los ríos, ¿cachai? Que se pierde el agua, te piteáis todos los peces para adelante. O sea, muchos de esos peces que llegan a comer a esa desembocadura. Entonces, bueno, así de absurdo son los personajes que toman las decisiones en este país. No, hasta ahí. Ya, pues, ¿y para qué vamos a hablar del ladrón? Obvio, pues aquí esto nos hace dar cuenta que, uno, que tenemos un potencial de autonomía en la gestión del agua, ¿ya? Y es aquí donde yo creo que Yumustay se va a aplicar con el desarrollo del nuevo paradigma del agua, ¿ya? Dos, que la gestión ecológica del agua está como no existe para los estados en general, sobre todo acá en Chile, en Chicle. Y que simplemente, como estamos cubiertos en este velo de ignorancia, no sabemos que efectivamente el agua, porque obvio, el agua tiene una propiedad, po. Acá en Chicle el agua tiene propiedad, po. Ya sabemos la cagada que está en Petorca, ya sabemos el señor Pérez Lloma cómo se ha cabronado con el agua, ya sabemos cuántos ministros han pasado teniendo derechos y acciones de agua, ¿ya? Entonces, obvio, yo creo que gran parte de las personas que están escuchando Planta de Punk saben que ese sistema vale callampa, ¿sí? Y que, pero que sin embargo, pese a no tener propiedad del agua, no tener ser dueños del agua, sin embargo existe la potencialidad de gestionarla sin depender de nadie, ni del canal de riego, ni de la carretera hídrica, no, pues, si las herramientas están, para ser locales y ser efectivas, ¿ya? Hay ejemplos en varios lados de cambios climatológicos en base a la, no sé, pues Gotch en Brasil ya está generando cambios climatológicos. Sepp Holzer, que otro permacultor bien interesante, también está generando cambios climáticos. Y ahí vamos a establecer esta relación de cambio drástico con el clima, haciéndonos cargo de que nosotros somos las personas que debemos hacernos cargos, no el Estado, no depender de nadie, ¿ya? Y por eso vamos ahora al nuevo paradigma del agua, para ir avanzando en eso. ¿Le he ponido, no? You must die. Sí, quería tirar un rollo antes, como para ir entendiendo esta cosa de cómo el agua se planta, con algún ejemplo concreto. Hablábamos de que el agua se planta sola, ya se planta sola el agua a través de la maleza y la construcción, a través de la sucesión ecológica del bosquete de resistencia, la primera línea de la restauración climática. Ya, y esto no necesariamente tiene que ser plantas nativas, porque ya hablamos un poco que se perdió el suelo para el bosquete original de nativos que teníamos hace 400, 500 años atrás. Entonces ahora tenemos que dejar que la naturaleza se apodere de los espacios, nosotros ayudarla y entender que la condición del lugar es la que nos tira el rollo. De qué podemos plantar en ese lugar si queremos aportar a esa sucesión y aportar a ese cambio climático para bien. Y pongo el ejemplo de Chernobyl, ¿ya? Todos han oído hablar de Chernobyl, hay documentales ahora. Bueno, lo que pasó ahí y lo que ha pasado en hartas partes es que dejando un territorio solo en el medio de la nada, la naturaleza hace su pega, se apodera de los espacios, se come el cemento, lo absorbe, llegan los líquenes, lo chupan, le sacan todo lo que es lo bueno que tiene y lo dejan ahí tirado, y lo que hace es generar un bosquete. Entonces Chernobyl, que es una ciudad, era una ciudad, ahora está abandonada, no está tan abandonada porque empieza todo este sistema de animales, insectos, plantas, hongos, etcétera, plantas, todo. Y genera un bosque. Y ese bosque, en su conjunto, no vamos a hablar de especies, en su conjunto, nativo o no, modifica el clima para ese lugar en particular. Entonces, si tenemos un desierto en un lado, tenemos un desierto en otro, porque son ciudades desierto, y justo pasa la nube por arriba, este bosquete lo que hace es tirarle este código, este casi amoroso, ¿cómo se puede decir? Este aroma amoroso de bosque, y le dice: suelta agua aquí necesitamos. Y lo que hace, así sacando número, es que llueve más que antes. Entonces lo que el bosque, a nivel de autonomía, se genera su propia agua y su agua de diferentes formas. Entonces ahí tenemos un ejemplo concreto de cómo se puede en 30 años, ya 30 años, puede ser menos, puede ser más, no sé, en 30 años mejorar la cantidad de pluviosidad que podemos obtener en los territorios. Entonces esa herramienta está en nosotros, ahora la estamos tirando el rollo para que estén ustedes y para que le enseñemos a las nuevas generaciones este tipo de cosas, y que no le digan, que no le crean a la tele que dice es la sequía más grande que ha existido en la historia, nos estamos quedando sin agua. Claro, porque se encarece todo porque no hay agua. Claro, se encarece todo especula. Y empezamos a jugar el juego que quieren que juguemos, ¿cachai? Entonces ahí están las herramientas para empezar a romper con esa realidad que nos imponen, ¿ya? Claro, uno habla del nuevo paradigma del agua. ¿Y cuál es el nuevo paradigma del agua? Es todo esto que hemos estado hablando antes y prácticas concretas en cómo nosotros resolvemos nuestros problemas en base a ese tema. Ya lo hace Modatima desde un lado, ahora ahí el del sarcófago nos va a tirar otro rollo de otras experiencias en otras partes del mundo, pero entre todos las personas, bueno, entre todos y todas y todes las personas que estamos tratando de cambiar el enfoque, creamos este nuevo paradigma. Y parte de ese nuevo paradigma es dejar de hablar del calentamiento global, ¿cachai? Como la base del problema, porque el calentamiento global existe por nuestro modelo de producción, nuestro modelo de organización en el planeta. no existe el calentamiento global, existe la mala gestión del clima, la mala gestión de los recursos, y pésima palabra, la mala gestión de la naturaleza, el usar la naturaleza como una cosa y todos los seres que habitan en ella. Entonces, la construcción del nuevo paradigma, hay que empezar de ocupar su vocabulario, porque esto del calentamiento global, uno habla y dice ya, ¿y quién tiene la culpa? ¿Cachai? Como que no hacemos parte de la culpa del calentamiento global y no es nuestra culpa. Ya la culpa es de la gente que tomó esas decisiones. Nosotros casi que estamos aquí esclavizados a un modelo, tratando de generar como alternativas, ¿cachai? Onda no seguir ocupando sus insumos, que son los fertilizantes, su semilla, sus carreteras hídricas, la luz, ¿cachai? Estamos tratando de generar cambios, pero desde las personas. Entonces, yo quería hacer una parada y empezar a acomodarle vuelta que el paradigma antiguo del agua es el uso como recurso, el uso como solamente en su estado líquido, su uso como desconectado de todo el bosque que tenemos al frente, desconectado de toda la maleza que está creciendo y que quiere a gritos restaurar el clima, ¿ya? Y en ese aspecto quería darle una vuelta nomás y te lo voy a tirar por otro lado para que tires como algunos ejemplos concretos si es que tenéis por ahí, pero teniendo claro que estos cambios extremos en el clima cambian de un día para otro si cambiamos nuestras formas, y ese es el desafío, y el desafío lo tenemos como personas, no lo tenemos como países. A la mierda los países, las herramientas están en nosotros y en nosotras y en nosotres. Claro, estas herramientas existen en las comunidades, en las organizaciones comunitarias que tengan como foco la autonomía, ¿ya? Y voy a hablar un poco de algunos ejemplos en donde hay gente que ya le está dando a esto y que está plantando agua. Ya, claro, ya recién hablamos de Ernst Gotch con respecto a la sintropía, que también es una fuente bien drástica de creación de aguas, ¿ya? Y voy a hablar de otro personaje que es Sepp Holzer, ¿ya? Que tiene un espacio en Portugal que se llama Tamera, ¿ya? En donde se desarrolla un concepto que es la propuesta que Holzer plantea ante esto, que es el paisaje de retención de aguas, ¿ya? Que el paisaje de retención de agua, yo cuando lo leí quedé loco, porque ahí entendí que yo no necesitaba comprar acciones de agua, entendí que no necesitaba tener títulos de dominio de agua, sobre todo si vivo en un lugar donde llueve, ¿ya? Por ejemplo, es muy cuático y es muy extraño que en la novena región, octava región, donde son zonas que llueve constantemente, caigan sequía, ¿ya? Entonces, la gran mayoría de los climas mediterráneos que están por acá, obvio, pues el Mediterráneo tiene esta condición extrema de seco y de lluvioso igual, pues, ¿ya? Llueve. Aquí en la séptima región, en la octava región llueve, en la sexta región llueve, ¿ya? Claro, en la metropolitana ya no está lloviendo, ¿ya? El desierto ya está ahí, pero la sexta región es como está quedando como un poco ese límite, ¿ya? Y siempre donde esté la posibilidad de que llueva, siempre está la posibilidad de retener esa agua para que no se vaya, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que surge? El paisaje de retención de agua, esta alternativa que creó Sepp Holzer como una forma de que el agua se acumule en forma de reservorios a nivel superficial en distintos espacios. ¿Qué es lo que hace Holzer? ¿Ya? Y aquí, por eso y por esto es tan urgente el llamado a las comunidades autoorganizadas, porque Holzer, el loco tiene moneda, ¿cachai? Tiene moneda, entonces tiene recursos y claro, se puede invertir 4 días de retroexcavadora, ¿ya? Pero la gente común y corriente no tiene esa mano y esa plata, po. Una hora de retroexcavadora te sale 20, 25 lucas más, ¿cachai? Y puta, no teníamos tantas monedas para eso, pero sí, si nos organizamos en comunidades podemos hacerlas, pues, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que hace Holzer? Y el paisaje de retención de agua es una forma de alterar esta imagen plana que nosotros tenemos de la tierra, producto del monocultivo y de las praderas europeas que se replicaron en todo el planeta, volverla a la geografía original, a la topografía original, ¿ya? Si nosotros vemos, si viésemos desde las nubes de la Tierra, nos daríamos cuenta que ni cagando es plana, ¿ya? O sea, en el sentido de que no está nivelado, pues no, la naturaleza no tiene un nivel como de estos niveles que se construye, con el cual se construye para aplanar todo, pues. El proceso de aplanamiento ha sido producto del establecimiento de la civilización y de su lógica en el espacio territorial. Entonces, Holzer vio que, ¿qué onda aquí? ¿Por qué tenemos todo plano si en realidad yo voy al bosque, voy a cualquier lado, hay caletas de fondo bajo, hay lagunas, hay montañitas, piedras, todo está irregular, po, ¿ya? Holzer toma este ejemplo de cómo es la topografía cotidiana y lo lleva y dice, yo no puedo replicar ni avanzar en el desarrollo de mi autonomía alimenticia y de la gestión del agua, si es que lo hago formulándome la imagen clásica que tengo de la tierra plana o de los campos de cultivo plano. Entonces aquí Don Seppi se le gustan las maquinitas y dice que las maquinitas de cierta manera pueden ser tan destructivas, tan para la cagada, pero a la vez pueden ser tan constructivas y tan bacanes, siempre y cuando uno sepa utilizarlas, ¿ya? Entonces Holzer plantea aquí a las comunidades, o él mismo hace, plantean estos reservorios de agua, que es una red determinada en una zona específica de interconexión y canalización de agua, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una hectárea y al 20% de esa hectárea le hacemos, de esa superficie total, le hacemos distintas topografías para que el terreno cambie, se regularice y se generen espacios para que el agua se quede ahí y no se vaya corriendo, ¿ya? Entonces también podemos hablar de los keylines o de las líneas clave, que también son otras técnicas que hacen zanjas de infiltración, que también están muy ligadas a esto, ¿ya? Entonces, Holzer, con su buena máquina, le pone y se manda al manso hoyo. Hace un hoyo con varias terrazas, varias profundidades, distintos niveles, cosa que el agua fría se quede más abajo y el agua caliente vaya más arriba. Eso genera dinámicas de agua, interconectamos un reservorio con otro y vamos manteniendo el agua en movimiento. Eso hace que el agua se oxigene y hacemos una red de reservorios de agua canalizado en donde el agua está constantemente moviendo y así se va oxigenando y se va limpiando. Hay lugares donde tras el reservorio de agua de Holzer, después de unos años el agua se purificó y uno puede tomar agua de ahí, ¿cachai? Entonces, y eso es una evidencia de que no necesitáis comprarle agua a nadie, sino que si tú con tu comunidad te autoorganizáis, pues ahí a darle al tema de los reservorios de agua y el balance hidrológico del suelo y al paisaje de retención de agua, ya, porque eso es lo que hace Holzer, pues retener el agua, que no se le vaya, ya, y para eso hace lagunas gigantes, pues, o diques, ya, claro, como decía, a varias alturas, generalmente en favor de la dirección del viento para que el viento mueva el agua, ya. Y con el potencial de transformar drásticamente el clima, ¿ya? El balance hidrológico del suelo hace que también el bosque que él plantó alrededor de estos lugares no tenga que ser regado, porque ya se rega solo, ¿ya? Y no hay dependencia del Estado, porque el agua te la dio la tierra, no te la dio el Estado. Y eso es magia. Eso transforma las comunidades. Fundamentalmente transforma las comunidades porque las une y las divide del Estado. La propiedad hoy en día está uno de los valores más reconocidos de la sociedad. Entonces, de ahí pasamos a la propiedad comunitaria del agua en base a lo que la tierra llueve. Entonces, no necesitamos canales de regadío, no necesitamos carretera hídrica ni nada, po. Todo lo podemos hacer en nuestro espacio comunitario. Entonces, quería hablar de eso, del paisaje de retención de agua. Ahí al final ya vamos hablar de la recomendación, ya, pero no sé si querí agregar algo más, You Must Die, como para ir cerrando ya este bloque. Sí, o sea, quiero llevar un ejemplo súper práctico, que por ejemplo, en los techos de nuestras casas, ya, nosotros no tenemos una práctica, o sea, por lo menos hablo del territorio, de juntar el agua de lluvia, ¿cachai? Que los techos se cae el agua y tú la dirigís para que se vaya y se va nomás, y toda esa agua es la que nosotros podríamos juntar fácil para un huerto, ¿Cachai? Entonces son herramientas que tenemos al alcance. La mayoría de las personas viven dentro de una casa, ¿cachai? O departamento, lo que sea, pero ahí se gestiona, no es un mayor problema. Pero podemos capturar esa agua para cultivar nuestro alimento. Y podemos generar ciertos como trabajos en el suelo, como para capturar más agua, para hacer reservorios, que se lo puedes tapar con arcilla y ahí vais juntando agua. Entonces creo que no es un problema, el problema que tenemos es el enfoque de depender de que otras personas nos resuelvan nuestros problemas, ¿cachai? Que llegue el alcantarillado, que llegue el agua potable, que llegue la luz, ¿cachai? Como que al final siempre están resolviéndonos el problema y el mercado. Entonces, mientras menos dependamos del mercado, más por lo menos vamos a poder practicar este tipo de cosas que son distintas y que son alternativas. ¿Ya? No solamente quiero... Solamente eso, porque podría ahondar en otros temas, pero creo que el capítulo es largo y podemos dejarlo para otros capítulos. Ya, mira, yo quería cerrar con una pura cuestión que me gusta decolonizar el pensamiento racional occidental, positivista, antropocéntrico, heteronórmico, ¿ya? A partir de también cómo Holzer visualizó hartas cosas, pues Holzer, Sepp Holzer, que es el personaje que hablamos del paisaje de retención de agua, caleta las cosas, igual que Schauberger las soñó. Y esto es tirado las mechas y es bacán igual. Hay un relato en el libro de Holzer que no cachaba cómo hacer retener la agua, pues. Ya hizo los hoyos y todo, pero había un suelo en donde efectivamente el agua drenaba y no podía retener nada de agua. Ya, Holzer soñó y vio en su sueño como los chanchos hacían sus pozas de barro. Y vio a un chancho, como lo hacen cotidianamente, patas para arriba y rebotando con su espalda contra el suelo. Entonces Holzer despertó y cachó, y así, y estudió la weá y cachó que en realidad cuando uno va aplanando el suelo, la sedimentación hace que las partículas más finas pasen arriba y las más gruesas abajo y se genera una capa que cierre. ¿Ya? Y si sobre todo uno pone arcilla y bate eso y aplana eso, se genera una especie de plástico. Y Holzer no le pone plástico a sus reservorios de agua, pues, ni cagando, pues. Solo ocupa una especie de guagua, como le llaman, que aplana el suelo, le echa arcilla, genera como una especie de barro, y eso hace que no se vaya el agua. La arcilla tiene una capacidad de retener los líquidos y hace que no se traspasen hacia capas más profundas. Después lo que hacía Holzer era que le tiraba un litro de leche. Como la leche blanca, distinta al color del barro, iba viendo para dónde la leche se dirigía y ahí decía, aquí hay una fisura, y ahí aplanaba de nuevo y ahí generaba el espacio para que no se fuera el agua. ¿Ya? Entonces, soñar esto ya es tirar las mechas, pero es parte también de la construcción de la realidad que a lo mejor nosotros tenemos que empezar a darle a esta realidad. Oye, ya yo tengo dos cosas que se me ocurrieron para tirar el rollo también. Ya, que una cosa que cómo podemos plantar agua, que es algo que necesitamos porque no tenemos agua en verano para regar nuestros árboles frutales y que tira el rollo la agricultura sintrópica y otras técnicas más, es que a través de la construcción de suelo que nosotros generamos ya en el lugar donde vamos a tener el frutal, es tan alta la calidad y tan alta la microbiología de ese lugar y la esponja vegetal en descomposición que nosotros estamos creando ahí, que imitamos la funcionalidad que tiene el suelo del bosque para pasar largos periodos de tiempo sin agua. Por ejemplo, llueve en invierno y después no se riega más hasta el otro invierno. Entonces, esa es una forma también de plantar agua, de crear un suelo así brutal que lo podemos crear con maleza. No necesitamos comprar nada de nuevo. Y otra cosa, como para agregar a cómo podemos ir generando sumando lo de Holzer, es que en el mundillo de los pozos naturales, de las piscinas naturales que hay en Gringolandia y en hartas partes, volvieron a lo más primitivo, ¿cachai? Que es sellar, después de haber pasado por las mangas estas plásticas de todas las calidades, llegaron a que lo mejor era sellarlo con arcilla. Y incluso ahora están vendiendo una cosa que se llama es un tipo de arcilla muy fina que se expande en contacto con el agua, que se llama bentonita, que también se puede comprar acá, pero acá tiene precio así como casi mineral, entonces caro. Pero también es loco como todo se está todo está volviendo a lo primitivo. La agroecología con sus fertilizantes naturales, la medicina natural con sus plantas y así. Y ahora esta cosa de los pozos con bentonita y arcilla. Entonces aguante, que volver nomás a lo primitivo, si no resultó la revolución verde, tampoco su mecanismo neoliberal, así que para atrás, a lo Michael. No a lo Michael, no me retracto, que se pudra Michael. Ya, entonces vamos a la última parte, ya las segundas plantas del día, recomendaciones y su despedida. Ya querés partir con tu segunda planta del día, ¿no? Voy a tirar una planta que elegí al azar porque miré para afuera en la ventana y hay un toronjil cuyano. Y para las personas que están en otros territorios, en otros países ahora, se llama, nombre científico, Marrubium vulgare, con B corta. ¿Ya? Es una planta herbácea perenne, tiene una hoja así como ásperas, ¿ya? Interesante a mi modo de ver, porque de nuevo aparece otra planta haciendo el trabajo de cubrir el suelo y de generar esta capa protectora que hace que no se vaya el agua hacia el exterior, hacia la atmósfera, y que la mantiene en el suelo, y que es una planta africana. Y yo creo que ahí vamos a tirar un capítulo entero de África, el continente restaurador del planeta. Está bueno. Está bueno eso. ¿Ah? Sí, obvio. Obvio. Entonces, Silodón, Dactylon, hay muchas cositas ahí interesantes Agapantus que podemos africanos ir agarrando para tirar ese capítulo. El tema es que esa planta la agarré como cualquiera, y solamente para tirar el rollo de que en cualquier suelo que ustedes puedan mirar alrededor, incluso en las ciudades, están apareciendo plantitas, ¿ya? Y esas plantitas están generando la primera semilla del bosque, la primera semilla de restauración climática. Y eso es lo importante del Marrubium vulgare, que es una planta que aguanta sequía, viene de África, es medicinal también. Y de eso me quiero colgar, porque tanto los pastos, la pichoga, este toronjil cuyano, son la primera etapa del bosque. Ya están todos los... Bueno, y aquí me tira un rollo, porque están todos los cuicos así, los mundillos de los cuicos, verdes, ¿cachai? En sus autos 4x4, camionetas, plataformas digitales, www, no sé cuánto, y estos, ¿cómo se llama? Y ahí salió el resentido, pero estos mundillos de Zoom, que no, sí, así como de presentaciones online y todo, hablando de los alerces, lo maravilloso del Parque Vicente Rosales, ahí la Patagonia, toda la bola, están todos en su bola. Y todo bonito, todo verde, todo bacán. Y se le olvida, ¿cachai? Onda, es lo más importante, que es la primera parte de ese bosquete, ¿cachai? Se quedan con lo bonito. De nuevo están transformando la naturaleza en un producto. Y en este caso, lo feo, ¿cachai? Que es el pasto, la maleza, que somos todos nosotros, la clase baja. Somos los que estamos haciendo la pega, ¿cachai? Y somos los que somos más. Y de nuevo, como nosotros quedamos en ese mundo y empezamos a tildar de malezas, plantas introducidas, y le tiramos la fealdad y toda lo no amoroso a ese mundo. Entonces me agarro de esta planta, el Marrubium vulgare, para tirar el rollo nomás, ¿cachai? Que tan importante como los bosquetes milenarios del sur de Chile y de las yaretas que están en el norte hace 3.000 años, es la maleza que tenemos alrededor. Así que hay un cariñito para la maleza, un cariñito para la prole, la gente que está en las ollas comunes, la barricada haciendo la pega, porque ahí está otro ejemplo de maleza, una maleza humana que está tratando de solucionar los problemas con lo que tenemos a mano. Así que ahí, hasta ahí la dejo. Mi planta también tiene relación con el agua, se llama Drimis winteri. Es el canelo o el folle, ¿ya? Claro, también relacionada con el agua. Este árbol tiene una corteza con hartos taninos, que hace que lo podríamos ver como una especie de antiplaga natural del bosque, ¿ya? Porque caleta de árboles, o sea, su corteza va cayendo al suelo, tal vez impide que los taninos en general impiden que los distintos insectos taladradores puedan hacerle hoyo al árbol y puedan botarlo. Ya es como un sistema de defensa. Quema el canelo, crece en suelos que se conocen como ñadis, ¿cachai? Como porque son el canelo aguanta caleta bajo el agua, ¿ya? Me gusta mucho el agua, puede tolerar bastante la sombra además, y por ejemplo en el mar sur actúa como especie pionera porque se propaga bacán. También varios pajaritos lo propagan, es muy comestible, tiene su fruto, tiene vitamina C, mucha vitamina C, de hecho se hace como hasta pimienta de canelo, ¿ya? Se ocupa, es como un antiescorbútico, para el sistema inmunológico. El canelo, por ejemplo, también como tiene la característica que ellos lo podemos propagar a través de estacas, ¿ya? Y no sé, pues, sus flores hermosas, y también tiene usos tradicionales súper como beneficiosos para las comunidades. O sea, es un árbol sagrado para el pueblo mapuche, ¿ya? Por ejemplo, ambas especies presentan raíces adventicias y lenticelas, ¿ya? Que son estructuras que movilizan el oxígeno desde la parte aérea de la planta, como desde los tallos aéreos, ¿ya? Hacia las raíces, ¿ya? Por eso pueden tolerar estar de repente inundados con plantas, o sea, con agua alrededor, ¿ya? Estas lenticelas como que desde la corteza que no está sumergida aportan oxígeno a todo el sistema fisiológico de la planta, ¿ya? ¿Para qué? Para resistir un momento donde hubo una inundación gigante y poder sobrevivir. Así que eso, pues, con el canelo. Y aquí vamos ya, pues. Pola brujo también. Pola brujo también, y bruja. ¿Cachai? Todo eso. Así que esa es mi segunda planta del día. ¿Querés darle alguna recomendación? You must die. No, yo creo que ya tiré el rollo ahí de la malecita. La malecita para mí es mi recomendación, que está haciendo la pega y está siendo pisoteada y minimizada y no valorizada. Ya, pues, hermano. Entonces, yo voy a recomendar, siguiendo en relación a lo que dijimos delante, en un texto que se llama Desierto o Paraíso de Sepp Holzer, ¿ya? En donde se habla todo este rollo de la, como reservorios de agua y formas autónomas de gestionar el agua. Lo pueden buscar en internet como un PDF de más que lo pillan, ¿ya? Si no, nos escriben al programa, nosotros lo tenemos traducido, así que lo hacemos nomás, pues. Ya, pues, you must die, cerremos entonces este capítulo dedicado al agua con toda esta lluvia de fondo. ¿Querías decir algo para despedirte? Nada, porque el agua se planta, que el agua se planta sola. Y que a la mierda su realidad absurda de que el dinero es lo más importante. Afuera hay unos picaflores picando ahí las flores de la salvia. Estoy viendo afuera un ¿cómo se llama este? Una tuna que da tunas y puede hacer casas con ella. Estoy mirando un níspero que es de Japón y aguanta sequía. Un durazno beterraga que no está en ninguna parte, hay habas, hay ortiga que sirve para el sistema inmunológico y para hacer fertilizante, y hay ahí un cardenal que viene de África y está haciendo la pega tranquilito, nadie sabe para qué sirve y hace una pega maravillosa y ecosistémica, así que con eso me cierro, o sea, con eso cierro. Y todas las plantas que están afuera están plantando agua, cabras y cabres, así que a mirarlas con cariñito, siendo amoroso con ellas, pidiéndole consejos, sabiduría, porque ahí está, po. Ya, po, bacán. Ya, pues, entonces me toca cerrar a mí. Vamos a dejar un audio, ya, de un trabajo que están haciendo unos compas, ya, con respecto a un documental que se está haciendo. Y también vamos a cerrar con un temita de un amigo, 100 cuchillas, lamentarás. Así que eso, pues, despedirles, gracias por escucharnos, por tener paciencia, a la gente que nos escribe de todos lados, traerle buena onda, día 77 o 78 del match en huelga de hambre. Y puta, esa es la mea cagada. Si viene la explosión. La mea cagada. Sí, si viene la explosión 2.0. Así que aguante. Grado 12 y escala Mercalli. 3.780 volcanes, todo va a explotar si no hacen lo que el pueblo quiere. Sí, pues esta weá tiene que quedar la cagada, así que propulsamos la cagada, que el caos se expanda hasta en su forma infinita, desde plantar hasta explotar. Así que estén bacán, gente. Muchos saludos a todas y a todos. Esto fue Plantas y Punk, el agua se planta, herramientas para cambiar los climas. Que estén bacán. Chao, chao. Chaucito. Muy buenas, Plantas y Punk. Muchas gracias por la invitación al programa. Agradezco profundamente el poder estar comunicando el mensaje que tengo para ustedes. Me gusta mucho el programa, lo sigo desde el comienzo. Siento que tenía que llegar esta oportunidad de escucharlos a ustedes, de abrirle espacio para hablar de muchas temáticas que son como fuego, ¿no? Que tienen demasiada controversia y que al final apuntan hacia un mismo lado, muchas de ellas. Entonces, me alegra mucho lo que están haciendo, de poder aunar todos estos conocimientos, estas prácticas, y tirar todos para el mismo lado, finalmente. Bueno, me presento, mi nombre es Benjamín Cocali Mestre. Vivo en la precordillera del Maule Sur. Muy contento por esta semana ya de torrencial lluvioso, que me tiene muy feliz. Y hoy vengo a hablarles sobre un trabajo documental que estamos haciendo desde el 2019, desde abril de 2019, junto a Huelemu. Entonces les voy a leer una reseña como para sintetizar de qué va este documental. El bosque comestible, una abundancia siempre verde. Es un trabajo documental sobre la metodología práctica y teórica del bosque comestible. Se divide en tres narrativas, que son los ejes centrales que la componen. El primer eje narrativo es situarse en el territorio distribuido desde la zona centro a la zona centro-sur de Chile, tomando como referencia que en los orígenes todo el territorio yacía cubierta de bosque. Desde esa premisa, toda superficie de suelo, ya sea desde la costa, la cordillera o el valle central, tiende por sucesión natural al bosque. Dentro de este relato, nos situamos en el recorrido por los distintos ecosistemas de bosque nativo con sus emblemáticos protagonistas, como cancán o palma chilena, en el esclerófilo de la zona central, el pehuen en la zona cordillerana de la región de la Araucanía, o el queule en la zona, en la zona costera del sur del Maule. Son la identidad de cada zona climática asociada a los ecosistemas que allí se desarrollan y que dieron origen a la habitabilidad de los pueblos que vivían la cultura relacionada a esos bosques, junto a sus usos, recolecciones, manejos, tradiciones y la sabiduría que los caracteriza. Desde la concepción del alimento y el uso de los árboles, es que estas grandes especies sostenían pueblos enteros. La práctica de la recolección es el puente que une la vida de los bosques con la vida de las personas en entornos silvestres. El bosque comestible, como práctica ancestral de agroforestería, vino a entrelazar esos dos polos de sustento vital que desde muy antaño se han ido transformando de manejos forestales para la agricultura o cultivos espontáneos en bosques de alimentos. Y hoy son la motivación de un sinnúmero de familias y jóvenes adultos quienes llevan adelante proyectos de regeneración y educativos en torno a estas prácticas, trayendo de vuelta a la vida una cultura permanente en lo profundo de la identidad de estos territorios. El segundo eje narrativo es un relato teórico y práctico que se compone por etapas a raíz de las materias que se enseñan en los cursos de diseño de bosques comestibles. Cómo diseñar, establecer, manejar y cultivar un bosque comestible, desde la reproducción de plantas, las especies útiles y de servicio, el plantar, la poda, los injertos, los conceptos motores como sucesión ecológica, autofertilidad del bosque, suelo y micorrizas, entre otros, son la estructura educativa que intenta promover esta práctica. Por último, La esencia fundamental de vivir en torno al bosque es el desarrollo de una cultura asociada a él, con las personas como parte intrínseca del crecimiento y mantención de los ecosistemas naturales establecidos y ligada a la forma de vida sostenida en base a los árboles y sus materias primas, medicinas, alimentos, la bosquicultura. Viajamos por diversos sectores de la zona centro-sur de Chile, visitando proyectos y familias que viven la cultura del bosque, entregándonos la memoria viva de esta cultura junto a sus tradiciones enriquecedoras de abundancia. Este es el tercer hilo conductor de este trabajo documental, que es un proyecto independiente coproducido por Indómita Producciones y Huelemu, Centro de Investigación en Agroforestería y Escuela de Bosquicultura, desde abril de 2019. Esperamos estrenar el documental por plataformas online para la primavera del 2021. Nos encontramos en etapas de montaje y nos queda largo recorrido aún por seguir descubriendo la magia y abundancia de los innumerables bosques que nos cobijan y nos dan su contención. Estamos en búsqueda de artistas, músicos e ilustradores que quieran colaborar con música para el soundtrack y algunas escenas de dibujos para la película. Si te interesa la idea, contáctanos y síguenos en la cuenta de Instagram @bosquecomestible_docu y en nuestros sitios web www.huelemu.org, www.indomitaaudiovisual.cl. Muchas gracias, cabros, muy agradecido por la oportunidad nuevamente de poder comunicar este gran mensaje que tenía para ustedes. Este trabajo ha sido sin duda muy enriquecedor para nosotros dos, para Rick Árbol y para mí, en el sentido de que hemos funcionado solamente con colaboraciones. Este es un proyecto financiado de manera independiente. Ya terminamos el rodaje en gran parte, el grueso, y ahora estamos en la etapa de selección de material, montaje. Así que ahora se viene la etapa más divertida, más intensa también. Y agradecemos el espacio para poder compartir lo que estamos haciendo, lo que queremos entregar. Este sentimos que es nuestro servicio para difundir los conocimientos, todos los proyectos que están hoy trabajando en la bosquicultura, en los bosques comestibles. Queremos con mucha voluntad poder llegar a todas las plataformas online y a la mayor cantidad de gente posible. Así que muchísimas gracias y adelante con el programa, chiquillos.